Que soy una persona monosilábica. ¿Sí? Así se dice. Eso es cierto, Karen es más habladora. ¿Yo? Eso, sí, sí. Pero hoy no puedo porque estoy ronca. Bueno, vamos. ¿Qué se siente hacer Karen? Un documental? Bien, chévere. Interesante. ¿Cómo fue tu primera experiencia con Oscar Campos? Bien, chévere. ¿Aprendiste algo de él? Interesante. Sí, mucho. ¿Qué aprendiste? Pues no importa, lo que necesitamos es tu ¿qué? Voz sí. Y ver cómo queda, entonces di cualquier boba. Pues porque yo estaba hablando con Karen, entonces Karen, ven y siéntate y seguimos hablando y así fluye todo. Pero deberías de hablarnos no, mal de campo. ¿Y por qué? ¿Qué opinas de eso? No, no me voy a encintar a hablar de eso. La verdad, ¿qué opinas de Oscar Campo? Mire que la cercanía, digamos, allá lejos, como hay mucho ruido, Karen. ¿Cómo eliminamos nosotros un poquito? Les voy a contar lo que sale, pero no tienen que acercarlo todos tanto, o sea, la idea es que el micrófono funcione a distancia. ¿A usted le invito a hablar? Sí, la entrevista. Ah, pero como la señorita ya hizo su primer documental, pues quisiéramos que nos comentara la experiencia, porque es lo más interesante. A ver, les cuento. El documental surge, esto diría Oscar. El documental surge a partir de dos experiencias. En una clase, Carmen y Gisette son las realizadoras del documental. Erika hizo un texto para el documental. Entonces surge así, luego con Godard y ya. Y Oscar escribió muy bien. ¿Y quién decidió que iba a ser tu voz la que van a utilizar ahí? Oscar y las realizadoras. ¿Qué tanto, Chucho? ¿Ya? Vean, no me respondió. Habla suave, no me gusta.